Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga, agradecidos porque nos sintonizan, estamos juntos para iniciar una serie de estudio bíblico que estamos titulando La ira de Dios. Será una serie basada en textos del Antiguo Testamento y especialmente en situaciones modernas que ya miraremos desde la semana que viene. Queremos adelantar, amigos, que deseamos mirar en la Biblia cómo opera la ira de Dios, los juicios de Dios también se asocian, y especialmente en tiempos modernos, cómo la ira de Dios puede desatarse cuando se hacen proyectos, planes que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Queremos puntualmente decir que vamos a iniciar estudios acerca de la propuesta que el Papa Francisco I realizó de un pacto global mundial. Acordémonos que la invitación está hecha para el 14 de mayo del año que viene, en Roma, a todos los referentes, líderes mundiales, para que puedan unirse en un pacto global, le llama él, mundial, en el que se propone, desde el referente religioso a todas las comunidades seculares, mundanas, diríamos así, a hacer un acuerdo para poder levantar la sociedad, levantar el planeta, sobre todo en el estado de decadencia climática que hay, la destrucción que se cierne sobre esto. Ahí tenemos una imagen de lo que se espera que se produzca el año que viene. La pregunta y reflexión que nos hacemos es si esto no provoca la ira de Dios. ¿Cómo es esto? Uno se preguntaría. ¿Qué relación tiene un evento que aparentemente es recomendable, unirse la gente, las sociedades, en busca del bienestar del planeta, de sanearlo, de llevar adelante una propuesta, un proyecto en el que unidas todas las partes, tan diversas, por cierto, puedan llegar a consensos comunes con el ánimo de sacar adelante este planeta? Y entre algunos de los puntos que hace poco el Papa lanzó en su comunicado tiene que ver con la educación de los jóvenes, tener una nueva generación o una generación de jóvenes que entiendan o que hayan sido programados, educados, instruidos en lo que sería una nueva modalidad de hombre, de familia, de comunidad también. Es decir, estamos frente a algo sumamente nuevo, peligroso, creemos, y que podría desatar la ira de Dios. Así que vamos a tomar este tema, esto lo prometemos para la semana que viene. Lo que queremos hacer ahora es ver la base bíblica de lo que es la ira de Dios, que provoca los juicios de Dios. ¿Saben qué es una expresión bíblica? La vamos a mirar, que aparece en el segundo libro de Samuel, el capítulo 24. Vamos a abrir el texto bíblico, desde el primer versículo, y compararlo a su vez como el autor paralelo de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Usa la misma historia, pero en lugar de hablar de la ira de Dios, allí menciona qué específicamente acontece con David, que será el protagonista de una triste historia. De David conocemos que cometió graves errores, es famosísimo el caso de su adulterio con Betsabé, se publicó, está allí en la Biblia, para nuestra enseñanza, nuestra inspiración también, como es el Salmo 51. Pero el rey David también cometió otros graves errores, gravísimos, como el que vamos a mirar en este estudio acerca de la ira de Dios. En este caso, la ira de Dios, una elección del hombre. Es el hombre el que toma el camino que provoca la ira de Dios, o como diría el libro de Crónicas, provoca que Satanás sea el que tenga que actuar guiando el destino del hombre. Vamos pues entonces a mirar primer libro de Samuel, capítulo 24, desde el versículo 21, el versículo 1, perdón, leo lo siguiente. Volvió a encenderse la ira de Jehová. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Segundo de Samuel, 24, 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Noten que la expresión que aparece allí es la ira de Dios que se enciende contra Israel. Al ver el texto paralelo de primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, miramos ya puntualmente, ¿a quién se refiere esta expresión, la ira de Dios? Vamos pues entonces a ver primero de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Notamos. Así que la ira de Dios, ahí tenemos los textos paralelos. El de la derecha va primero, segundo de Samuel, lo leemos otra vez. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el texto paralelo de primero de Crónica 21 nos dice que fue Satanás el que se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Es decir, aquí se iguala la ira de Jehová actuando, obrando a través de Satanás. Bien, se provoca la ira de Dios. Satanás provoca una conducta en el hombre elige, en este caso, David, obrar contra la voluntad de Dios. ¿Contra? A ver, vamos a ver, leemos los dos textos. Joab es el general encargado de obrar la orden, de hacer un censo. Preguntas surgen, ¿por qué a Joab, el general, le resultaba tan repugnante, tan abominable hacer semejante acción? ¿Por qué él discernía que iba en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué David no discernía? ¿Qué estaba pasando entre ambos? Uno dando la orden, el otro cumpliéndola de mala voluntad. Vamos a leer primeramente el libro de Samuel. Así que vamos a leer el texto completo y a razonar. Y amigos, que esto nos sirva de base. El tema de hoy lo hemos titulado La ira de Dios, una elección del hombre. Es el hombre el que puede provocar la ira de Dios. Es el hombre el que ejecuta la acción de Satanás. Y que esto nos sirva de reflexión para la semana que viene, en que estudiaremos Laudato Si, aquella famosa encíclica del año 2015, que es el puntapié actualmente del Papa Francisco I para promover este pacto global mundial el año que viene, en el mes de mayo. Y si con esto no se provoca la ira de Dios, como el censo de David, por ahí queremos razonarlo, leer a la luz de la palabra de Dios. Miremos pues entonces 2 Samuel 24, 2 en adelante. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Cuál es el motivo de lo que le pasaba a Joab? ¿Por qué rechazaba este planteo? Voy a invitar a que miremos primer libro de Crónicas, capítulo 21 ahora, el versículo 3, a ver si encontramos alguna pista. Tenemos las mismas palabras, 21:3. Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado en Israel? Había un motivo. Dios había dicho que no se podía contar, serían como la multitud de la arena sobre la playa o la multitud de estrellas. ¿Por qué ponerse a contar? ¿Por qué contrariar la orden de Dios? Miremoslo en Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y ahora estamos viendo que David se propone contar las estrellas, esto es, los siervos que moran en su reino. Así será tu descendencia. Tú no las puedes contar. David desafió esta orden. O miremos también en Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O 26, 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré, o daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios quería dar en abundancia y usaba la hipérbole. Si lo puedes contar, no puedes contarlo. Pero David desafió la orden. Vamos ahora en 21:4 del primer libro de Crónicas. Vamos a ir leyendo alternadamente. Segundo de Samuel 24, primero de Crónicas, capítulo 21. Versículo 4, leemos así. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Notemos que con ello el interés de David era saber con cuánta gente fuerte contaba, con cuánto ejército, para poder enfrentar, si era necesario, a cualquier enemigo. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Notamos, interesante la expresión. Así que no pudo completarse porque Joab no daba más. La pregunta que surge ahora es, ¿por qué David inició esta cuenta? ¿Qué pretendía él? Pues se deduce fácilmente que era el orgullo y la satisfacción. Similares a Nabucodonosor, cuando, habiendo sido anoticiado de un sueño, él desafió el sueño, y nos acordamos en Daniel capítulo 4, cuando él profirió aquella frase tan triste: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué para mi majestad, mi fortaleza? E inmediatamente, ¿qué ocurrió? Le cayó la sentencia de los vigilantes y allí quedó loco. Leamos ese texto en Daniel capítulo 4. No difiere de David, el rey, siendo David de tan alto conocimiento. Él tenía mucha revelación de parte de Dios. Leemos todavía más en el capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ese era el espíritu que animaba a David para contar semejante población que él tenía, especialmente los que sacaban espada. ¿Cuánto ejército, cuántos guerreros tenía a su servicio para sentirse seguro cuando la seguridad proviene de Dios? Acordémonos de historias tan bonitas como la de Josafat, segundo libro de Crónicas, cuando recibe la amenaza de una hueste innumerable de enemigos que lo querían destruir. Y la fuerza de Josafat estaba en la oración, aunque temblando. Segundo de Crónicas capítulo 20, toda la población se reúne en torno a él y dirigiéndose en el templo en ferviente oración a Dios. Allí tiene las palabras: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este era el espíritu correcto del rey o de los reyes del Señor. Josafat lo estaba demostrando, Dios lo bendijo grandemente. Allí la aparición de Jaasiel, al quien llamamos el primer ejemplo del don de profecía. En verdad no es el primero, ya había habido ejemplos de don de profecía, pero aquí es muy evidente que es una persona del laicado, diríamos hoy. Allí está el texto, en que comienza a hablar por Espíritu Santo para dar aliento a un rey que estaba entristecido, desanimado, porque no tenía ejército para enfrentar a los enemigos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y comienza a hablar: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová dice esto: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Notamos, Josafat es un rey posterior a David y sin embargo entiende que la fuerza viene de su Dios. En cambio, David, ¿de dónde, cómo creía él que procedía su fuerza? De la cantidad de gente a la cual él podía censar. Vamos nuevamente a mirar el texto, aquel que estábamos leyendo, de primero de Crónicas capítulo 21, versículo 6, al final, que decía que la orden era sumamente abominable para Joab. Leemos versículo 7. Ahí tenemos al final, y el 7, y esto es lo que importa. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. La herida va a venir ahora. Amigos, esto provoca la ira de Dios. De esto queremos hablar. Ya nos anticipamos, la semana que viene queremos estudiar más a fondo, Laudato Si, la relación que tiene con este pacto global, las consecuencias, la ira de Dios que puede venir cuando el hombre elige. Aquí tenemos acerca del cuidado por nuestra casa común, es el nombre de la encíclica, y abordaremos con detalle el párrafo 237, que quizás sea el más revelador de todos los que hay allí, para que nuestro conocimiento se funde en la palabra de Dios, para que distingamos qué es la ira de Dios. Se llama así que Dios actúa molesto, enojado, cuando el hombre elige tomar una decisión, un camino contrario a su voluntad. Y lógicamente Satanás es el que incita. Así miramos los textos de 2 Samuel 24 Primero de Crónicas, capítulo 21. Al compararlos, es lo que estamos aprendiendo. Ahora, vamos a ver la actuación de Dios. Dijimos, la serie se llama La Ira de Dios. Este primer tema, una elección del hombre. El hombre ya se equivocó. Ahora viene el castigo. Y al hombre se le permite escoger la disciplina. Y amigos, esto es algo maravilloso. Esto es otro elemento con el cual vamos a aprender. Y es que primeramente David comete su error, pero reconoce. Es una característica notable en este rey. Un hombre sensible. Un hombre como nosotros, que cometemos errores y graves. Pasó con Betsabé, pero él se arrepintió. Confesó su pecado. Nunca más volvió a hacerlo. Ahora, este nuevo pecado del censo también entiende, allí se le revela que es gravísimo lo que hizo, pero nuevamente él cae quebrantado su corazón pidiendo perdón y Dios va a actuar. Y allí en los castigos ofrecidos, y castigos muy duros, hay una frase de David que es la que queremos estudiar: prefiero caer en las manos de Dios. Amigos, este es el asunto que queremos proponer. Si hay que sufrir disciplina, si alguna vez tenemos que recibir castigo por los errores que cometemos, acordémonos de esta expresión de David: prefiero caer en las manos de Dios. Porque caigo en las manos de los hombres, no hay misericordia, me destruyen absolutamente. Caigo en las manos de Dios, hay esperanza. Así lo menciona, podemos mirar el texto, Jeremías capítulo 23, capítulo 10, versículo 23-24. Voy a invitar a que leamos esos textos, a ver si sacamos luz. Miren acá, qué bonita expresión. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, pero con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Si yo cometo error, te pido que me disciplines, que me castigues, pero no me destruyas. Hazlo con juicio. Aún el castigo severo, dice el siguiente versículo, que caiga sobre los pecadores, pero a mí no me destruyas. Así tú puedes corregirme. En la ira de Dios, Dios puede corregirnos y aún salvarnos. Dice acá: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y han asolado su morada. A esa gente sí derrama tu enojo, pero en mi caso no lo hagas con tu furor. Bien, vamos a ver entonces cómo opera la ira de Dios. Y traemos estos temas, amigos, ya más adelante escucharemos más sobre los juicios de Dios. Es uno de los asuntos que son complejos, hay conflictos entre los hermanos, algunos por ejemplo que dicen: Dios no castiga, Dios es bueno, no puede castigar. Y amigos, cuando creemos esto o lo enseñamos, confundimos a la gente, además de confundirnos nosotros. Guiémonos por la sola palabra que enseña la Biblia, y acá estamos viendo claramente: el hombre elige cometer un pecado, elige la mala acción, provoca la ira de Dios. Y vemos que Satanás está detrás de esto. Y decir que Dios no castiga. Bien, leamos el texto entonces. Estamos en Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 7 nuevamente. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que me quites la iniquidad, o que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amigos, estas son las cosas preciosas y bonitas que tiene la Biblia. Y es que muestra casi descarnadamente los errores del hombre, las intimidades. Pero en este caso con David se ve un hombre que aflige su corazón. Ya Dios lo había descrito en 2 de Samuel, 1 de Samuel capítulo 13-14. Dios estaba escogiendo a alguien para que sucediera a Saúl en reemplazo a errores graves que Saúl había cometido, desobedeciendo a Dios. Pero miramos la expresión que Dios utiliza para con David: mas ahora tu reino no será duradero, le dice Samuel, el profeta, a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Esa expresión, un varón conforme al corazón de Dios, ese debiera ser nuestra apetencia, que Dios nos mire y diga: esto yo lo quiero, se me parece, un varón conforme a mi corazón, a lo que yo quiero, al plan que quiero. Y amigos, esto significa que tendremos que tomar decisiones frontales contra el pecado, aún frontales contra seres amados que fomentan el pecado. Acordémonos que fue la experiencia de Jesús, que en Juan 7, cuando se nos dice que aún los parientes, hermanastros, le dicen a Jesús, si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Juan capítulo 7, versículo 6 en adelante, y Jesús, pues que tiene que escuchar de sus hermanastros, que ni ellos creían en él. ¡Dilo al mundo! Pero Jesús tiene palabras muy suaves para dirigirse a esos parientes. Miremos el texto también de Juan capítulo 7, versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, le dice a sus hermanastros, pero vuestro tiempo siempre está presto. Y da la razón de por qué no va a aceptar, aunque le duele lo que sus hermanastros están haciendo. En el siguiente versículo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto es andar según el corazón de Dios. Jesús, lógicamente, es Dios, pero es espíritu, a diferencia de sus hermanastros. Tener el corazón de Dios es rechazar las propuestas carnales, mundanas, pecaminosas. Y en el caso de David, y amigos, esta es una lección para aprender, no creamos siempre que lo que hacemos está correcto. Si alguien, como Joab, nos llama la atención, el texto dice, es abominable. Joab mismo le dijo al rey David, de paso era su primo, le dijo, ¿por qué haces esto? Y el texto nos dice que prevaleció la voluntad del rey. ¿Por qué somos tan tozudos? Realmente vamos directo al cepo, en la locura de nuestro pecado. Y no obstante, Dios en su amor tolera, escucha, pero especialmente atiende al corazón arrepentido. Lo puede perdonar, lo puede restaurar, pero qué doloroso camino que tenemos que atravesar. Miremos entonces las propuestas que Dios le va a traer a David en 1 Samuel capítulo 21, versículo 9. Allí hay un profeta, un vidente, que es el que va a oficiar, primero de Crónicas 21, 9. Va a oficiar como el intermediario. Y Jehová habló a Gad, vidente de David, con estas palabras. Ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y aquí, amigos, ahora vamos a leer las tres cosas. Al mirar el texto paralelo de 2 Samuel 24, difiere. No obstante, queremos inclinarnos, vamos a dar las bases, difiere en la cantidad de años de castigo. En 2 Samuel 24 se habla de 7 años. En Crónica 21 se habla de 3 años. Y luego los meses y los días, allí coinciden. ¿Es 7 años o 3? A ver, vamos a leer ambos textos. Primeramente, 2 Samuel capítulo 24. Recuerden que son los dos textos paralelos. Versículo 12. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dice, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, mira qué responderé al que me ha enviado. Bien, aquí se nos está hablando inicialmente de 7 años, pero en primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 12, leemos un poquito diferente. Escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Acá queremos decir, amigos, que algunos dicen, es una contradicción bíblica. Acordémonos que en la transmisión de los textos hebreos, en este caso, durante siglos se mantuvo, algo meritorio de los judíos es que ellos no hacían correcciones. Si el texto decía 7 años en 2 Samuel 24, pues así colocamos. Que difiere de los 3 años de 1 de Crónica 21. Pero el asunto es que en la Septuaginta, ahí es donde viene la luz, los que escribieron la Septuaginta tuvieron acceso al texto hebreo, del hebreo lo ponen en griego, que se forma la Septuaginta. Y la Septuaginta aparece 3 años en 2 de Samuel 24. Por lo tanto, la forma de la lectura que deberíamos tener es 3 años. E incluso Biblias como la Biblia de Jerusalén ya corrige que en lugar de poner 7 años serían 3 en 2 de Samuel capítulo 24. Efectivamente, estamos hablando de 3 años, 3 meses o 3 días. Antes que leamos la decisión, la elección de David, pensemos, ¿qué elección haríamos nosotros? Las palabras de David van a ser inspiradoras también. Recordemos, son, dijimos, 3 años de hambre, 3 meses de espada del enemigo o 3 días de peste, la espada de Jehová, menciona allí. ¿Qué escogeríamos nosotros? Lógicamente, David es puesto en estrecho. Él dice, yo soy el culpable. ¿Por qué tienen que sufrir las ovejas de Israel? Esos son inocentes, castígame a mí. Pero he aquí que el castigo se viene, se cierne. Muchísima gente murió. La pregunta es, ¿murió por el pecado de David o murieron por sus pecados? Cada cual traían sus pecados y llegó el detonante que fue el pecado de David. Saben, amigos, que muchas veces vivimos por gracia. Es decir, transcurrimos cada día cargando un pecado, cargando otro, hasta que finalmente viene la sentencia. Y decimos, pero ¿por qué? Déjenme que lo ilustre. Tiempo atrás, cuando pesqué un ticket yendo en vehículo, hice un mal movimiento, la cámara captó y saqué la multa. Entonces, era triste, había que pagar dinero, pero acá se permite la escuela de tránsito. Es, además de pagar la multa, ir a tomar clases para no cometer el mismo error. Entonces, cuando estaba allí sentado con los compañeros, todos infractores, entra la instructora y cada cual cuenta su historia. Y todos decían, yo vengo porque me parece injusto lo que ha hecho la cámara fotográfica allí de la ciudad que fotografió mi error y me gana un ticket, un dinero grande por este error. Otro es que el policía no entendió mal mi maniobra. Yo hice el stop, los 3 segundos legales, y el hombre dice que no, que yo apenas frené y seguí y me sacó, etcétera, etcétera. A lo que la instructora dijo, amigos, ya los escuché a todos. Pero les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes no han tenido 500 infracciones en tantos meses de manejada y en eso los agarró esta infracción? Y era verdad. Hemos cometido infracción tras infracción tras infracción hasta que el policía, la cámara, quien fuera, nos sacó el ticket y estamos discutiendo esa infracción. ¿Y todas las otras anteriores? Bueno, con el juicio, la ira de Dios pasa algo similar. Los israelitas que van a morir acá, tristísimo caso, traían infracción tras infracción tras infracción tras infracción hasta que llegó el ticket que fue el pecado de David y Dios tuvo que cobrar ese terrible castigo. Pero leamos el texto. Vamos entonces, estamos en 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 13. Gad le dice, mira, yo tengo que ir a ver a quien me envió para saber tu respuesta. O 3 años de hambre, 3 meses de guerra o 3 días de peste. En los 2 primeros interviene la naturaleza y el hombre. En el tercero interviene Dios. A ver, miremos. 21, 13, 1 de Crónicas. Entonces David dijo a Gad, al vidente, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Él no quiere caer, ser castigado por los hombres, o sea, los 3 meses de guerra con los hombres, no quiere. Aún los 3 años de hambruna, es severo, muere mucha gente. Prefiero que Dios, en la peste de Dios, de los 3 días, será terrible. A ver cómo sigue más, versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Otra vez, amigos, sería bueno, qué bonito, si pudiéramos estar aquí en la mesa y discutir, ustedes quisieran traer sus opiniones, ¿las pueden hacer? Acá tenemos el título del primer tema, una elección del hombre, la ira de Dios. El hombre elige, provoca a Dios. Y que aquí en la mesa podamos dialogar, ¿por qué tienen que morir 70.000 por el pecado de un hombre? De hecho, David lo cree así, muchos lo han creído también. Si el hombre cometió pecado, que lo pague, ¿por qué tiene que pagarlo la otra gente? ¿Sabe? Hay sabiduría cuando estudiamos los hechos de Dios y extraemos lecciones, en lugar de querer dar vuelta, hacerla mejor, explicarlo mejor. Que sirva la ilustración que conté de las infracciones frecuentes de tránsito hasta que llegó el momento en que vino el ticket, pero hemos cometido muchas infracciones previas. Nos caracterizamos por cometer pecados. Estos 70.000 que cayeron en la peste, muy probablemente, no cayeron por el pecado de David, sino cayeron por sus propios pecados. Dios es justo, solamente que llegó la hora a esa gente. Y en muchos casos, si hubiéramos estado allí, hubiera llegado nuestra hora. ¿Por qué abusamos de la misericordia de Dios? En lugar de andar día a día en santidad, en limpieza delante de Dios. Nos confiamos, y en eso cayó la peste también a nosotros, porque veníamos descuidados. Este es un pensamiento solemne. Dios quiere que siempre estemos preparados. Tenemos el texto acá. El alma que pecare, esa es la que va a morir. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo caerá sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En el caso de este tema que estamos estudiando, cayó la justicia de Dios sobre mucha gente, y la semana que viene, por la gracia de Dios, cuando empecemos a estudiar Laudato Si y la ira de Dios, que se está provocando. Yo sé, amigos, que muchos preguntarían, ¿por qué se usa la expresión la ira de Dios con algo tan noble, supuestamente, que el Papa Francisco está promoviendo de un pacto mundial, global, de unirse la religión, en este caso la Iglesia Católica, con los máximos referentes mundiales para buscar en común una bondad, una ventaja para el planeta, para que podamos vivir más sanamente en lo que respecta a la ecología, para promover una educación donde estemos de acuerdo? Y uno empieza a razonar, parece noble, pero amigos, estamos recurriendo a métodos mundanos que no están aprobados por Dios. ¿Cómo no habré de pedir al Señor que me guíe? Señor, ¿qué tengo que hacer para cuidar el planeta? Y efectivamente Dios dice, hay un mandamiento. Y ya me adelanto, amigos, pero lo estudiaremos con más detalle la semana que viene. El mandamiento del sábado. Aún se habla de un año completo para que descanse la tierra. Y Francisco I cita en el párrafo 237 el valor del sábado como una medida de saneamiento planetario. Lo cita allí, cita el texto del mandamiento, pero luego lo aplica el domingo. Ahí es donde tenemos problemas. Entonces, ahí se entiende que la ira de Dios se puede despertar cuando hacemos cosas contrarias a lo que Él ordena. Amigos, déjenme que lo comente. En los días de Jesús, cuando cuenta el texto que los fariseos lo arrinconan para preguntarle, Moisés mandó dar carta de divorcio. ¿Tú qué dices? ¿Le es permitido al hombre divorciarse? Y Jesús, él responde tan correctamente como tenemos que responder nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? Y esta gente cita rápidamente el texto de Deuteronomio capítulo 25. Nos estamos refiriendo en Marcos 10, ahí aparece esta historia. Solamente la estamos comentando. Y cita en el texto favorito de ellos. Ahí dice que sí, si hay una causa indecente, se puede divorciar. Y Jesús corrige. Al principio no era así, por la dureza del corazón Dios permitió, pero la ley original es la que está en el origen, en Génesis 1:2, en la creación del hombre. Y entonces allí el hombre puede valerse de lo que Dios ordena en el principio. ¿Por qué el hombre lo tiene que cambiar para hacerla mejor? Bueno, hoy pasa lo mismo con estas propuestas ecológicas. Si queremos sanear el planeta, hagamos lo que Dios ordenó y allí Dios mediante, en la semana que viene, veremos el valor del sábado frente al domingo para ver si realmente tiene peso este argumento de que saneamos el planeta, mejoramos las relaciones familiares, hacemos bien a la sociedad con un domingo, cuando había un sábado ya previsto por Dios desde el principio del mundo. Bien, esto otro provoca la ira de Dios como ocurrió con Jeroboam I. Que también provocó la ira de Dios cuando Satanás lo incitó a hacer un plan, que también estudiaremos con detalle ya en otra ocasión, y hay muchos temas, amigos, que queremos compartir, a la vez que sean temas viejos bíblicos actuales, porque el fenómeno se está repitiendo. El hombre provoca a Dios haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, cuando ya estaba establecido cómo debía ser el culto. Nos estamos refiriendo al primer libro de Reyes, capítulo 12. Es el pecado que comete Jeroboam al cambiar los cultos que Dios había ordenado en el séptimo mes, y este los pone en el octavo mes. Inventó un culto a su manera. Bien, todo esto que nos ayude a mirar que se puede provocar la ira de Dios cuando hacemos cosas paralelas a la orden de Dios, que nos creemos que están correctas, hasta que Dios se revela. En el caso de David, el vidente Gad se le apareció y le dijo: tú hiciste mal, dime qué le respondo a Dios. Y ahí David entendió. Hoy en nuestros días, amigos, no tendremos necesariamente un vidente, alguien que venga y nos diga: ¿qué hiciste? No, tenemos la palabra de Dios. Aún más, el regalo del Espíritu de la profecía, lecturas adicionales, profundas. Pero tenemos la palabra de Dios. Pero cuando la echamos al costado, como hizo Jeroboam, o como hace el párrafo 237 de Laudato Si, la pone al costado, el mandamiento del sábado, y después nos quejamos de que ¿qué pasó? ¿Por qué tantas desgracias? Cuando la ira de Dios está viniendo sobre nosotros, nos damos cuenta, ¿por qué es serio esto? ¿Por qué es grave? Miremos el desenlace. Vamos a mirar entonces, primero de Crónicas, estamos allí, capítulo 21, versículo 14. Bien, ahí tenemos ya los párrafos que miraremos la semana que viene, Dios mediante. Esto vamos a verlo con detalle la semana que viene. Nos estamos anticipando. Mi sugerencia es que los amigos consigan Laudato Si, pueden buscarlo en cualquier librería católica. Es un documento muy importante. El Papa lo está usando como su carta presentación y uno lo lee. Tiene muy buen contenido, no se va a negar, eso hay que resaltar también. Pero lo que nos afecta desde el punto de vista de la profecía, que es lo que a todos nos interesa, ¿ya estaba predicho que ocurrieran estas cosas? Claro que sí. Y desde acá, de esta humilde producción, queremos abrir los ojos a la gente, decirles, ya estaba dicho en Apocalipsis, capítulo 17, por ejemplo, lo del pacto global, ya aparecía en el capítulo 17, versículo 17 también, todo clarito ahí estaba. Pero es cuestión de leerlo, de estudiar, de examinarlo. Miren, acá ya se nos adelanta el texto, también, que miraremos la semana que viene. Porque Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten lo que Dios se propuso, que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? El castigo final con la segunda venida de Jesús. Y uno diría, pero ¿cómo que se pongan de acuerdo? Que hagan lo que Dios quiso. Amigos, ya estaba dicho, voy a leer un nuevo texto ahora, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Voy a invitar a que abramos el texto. Miren, capítulo 2, desde el versículo 7 en adelante, y especialmente el 11. Vamos a leer de corrido. Y es que cuando provocamos la ira de Dios, tanto que nos interesa, finalmente Dios nos da nuestra voluntad para nuestra ruina. Le pasó a Balaam, si nos acordamos. Él provocó la ira de Dios en su propia persona, cuando insistía en cometer su pecado, pero vestido de santidad. ¿Vale? Otro tema para estudiarlo en detalle más adelante. Vean que la palabra de Dios trae ejemplos, luz, para que no cometamos errores en tiempos modernos. Pero leamos este texto, segunda carta de Pablo a los Tesalónicos, capítulo 2. Versículo 7, leemos así. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, es la aparición del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en ocasión de la segunda venida. Inicuo, ahora describe más características de este anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y noten ahora, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No les interesó, no quieren escuchar la voz de Dios. Y entonces, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quieren creerla? Ahí les va. Dios no quisiera. ¿Para qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto quiere decir que Dios ya no impide. Tanto insisten con escuchar fábulas, tonterías, escuchar palabra humana, tanto quieren, ok, se los concedo, ahí está, como pasó con Balaam. Tanto insistía él de que quería ir con detrás de esos visitantes que traían semejante dinero con la misión prohibida de parte de Dios, de que no maldijera a los israelitas. Pero este insistió, insistió. Dios le dijo, está bien, vete, vete, pero vas a hacer lo que yo te pido. Ah, contento Balaam. Y cuando va de camino, hasta el asno se oponía. Hasta que llega la locura de Balaam de hablar con un animal. Amigos, estas son las historias de cuando uno provoca la ira de Dios. Aferrándose a su pecado, Satanás toma parte en ello, el hombre se lanza en un camino hacia un abismo. Y es lo que queremos examinar la semana que viene, Dios mediante, así tenemos a Balaam haciendo un comportamiento totalmente erróneo contra el animal. Pero la semana que viene, mirar con detalles el tema de Laudato Si, que queremos dar importancia y a través de esta producción, que sea conocido, los amigos donde estén, hablen del tema, se acerca el pacto global, es en mayo 14 del año que viene, ya una monja católica, Miriam, se está lanzando, diciendo ella que lo ve demoníaco, da sus razones, coincidimos con la dama, pero en nuestro caso daremos razones bíblicas, y es lo que nos importa, a ustedes les importa, la base bíblica por la cual creemos lo que creemos. Amigos, estamos llegando a los bordes del tiempo del fin, tiempo de definiciones. ¿Qué haremos? ¿Vamos a tomar partido de un pacto global donde hay referencia religiosa y política cuando el Señor amonesta que se unan ambas partes? Miraremos ejemplos bíblicos del peligro que significa pedir auxilio político, porque junto con el auxilio viene también el pago, la factura, decimos. Se las va a cobrar, porque yo pedí auxilio y él viene con su arreglo también, para perjudicarme. ¿Acaso no puedo valerme de mi Dios en lugar de pedir auxilio político? ¿Acaso no es Dios el que tiene que enseñarnos a todos cuál es su voluntad? En lugar de hacer un arreglo político para ver cómo educamos a los jóvenes para mantener sano este planeta. Notamos, aquí hay problemas serios, estructurales, de un riesgo gravísimo en que el hombre busca auxilio humano para querer sanear algo que ya, de acuerdo a la profecía, esto viene para abajo y se hunden más quienes participan en ello frente a un castigo que será inevitable. Bien, culminemos entonces esta lectura que tenemos de primer libro de Crónicas, capítulo 21. Leíamos 21:14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Ahora le tocaba el turno a Jerusalén. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, ya, detén tu mano. O sea, había que castigar. El texto nos va a decir en otra parte que Dios no es como el hombre que se arrepiente. Pero él le duele. Y al ángel dice, ya basta. Ya, tanta muerte que hay. Pero algo pasó. Y amigos, lo que vamos a leer ahora es lo que inspira al Señor, que lo motiva para hacer un freno. ¿Qué es? Versículo 15. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y notemos la oración tan humilde y humillada de David. No soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, yo lo reconozco. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Ahora, mira, advierte la enormidad de su pecado. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Hernán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Les iba a tocar la suerte a ellos también. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante el rey. El respeto que un simple trabajador tenía para con su rey. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán responde a David: tómala para ti, haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. ¿Quién soy yo?, diría Ornán. Entonces el rey David le dice a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré el holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. En lo que viene ahora, un detalle que se torna interesante. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y notemos esto. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. ¿Qué hizo a continuación? Vamos a buscar en segundo libro de Samuel, capítulo 24. Ornán o Arauna es como traduce o como se pronuncia en segundo de Crónicas. Es el mismo personaje. Algunos detalles que van a ser interesantes. Versículo 16. Es la misma lectura, pero los detalles es lo que nos va a interesar. 24:16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna jebuseo, o Ornán, es lo mismo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna, o Ornán, miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey con rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David que responde: para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dice a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para leña. Todo esto rey lo da Arauna lo da al rey. Luego dice Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey le dice a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y el templo y el altar, particularmente los mandamientos, fueron a parar en la era de Ornán. Ahí Dios se iba a comunicar. ¿En medio de qué? De una familia humilde, trabajadora. Ornán con sus cuatro hijos, trabajadores, se escondieron de la plaga. Y Dios miró, dio la orden, hasta acá nomás. Y miró a esa gente humilde. Y David, quien pudo ver en visión, se acerca a Ornán y al dialogar con ellos y finalmente tomar posesión de cierta parcela. Allí transporta todo lo que era el santuario que estaba en Gabaón. Lo va a poner allí donde Ornán. Y allí será el lugar, ahora el nuevo centro, donde orarán a Dios. Y Ornán protege ese lugar con su familia. Y Dios bendice grandemente a Ornán. Amigos, Dios nos está observando. En su momento caerán plagas. Muchos serán visitados y castigados también, porque se está provocando la ira de Dios. Y este es el motivo de esta serie que queremos iniciar, que abramos los ojos, que todos podamos ver claramente que Dios tiene un plan para nosotros, pero que hagamos las cosas como Él quiere que se hagan. Y si Él ordenó en la Biblia, háganlo de esta manera, pero aquí que yo decido hacerlo de un modo paralelo, como lo hizo Jeroboam primero, o desafiar a Dios, como lo hizo Balaam, o como se está haciendo en estos días, y aquí tenemos ya descripciones que estudiaremos a fondo, más adelante, para que leamos el documento. Y que entonces en el documento, que es la carta de presentación de Francisco I, y párrafos allí puestos, y especialmente aquellos que desafían la ley de Dios, promoviendo el domingo. Amigos, Dios está observando. Si Dios puso un mandamiento el sábado y se lo cambia por domingo, o puso en la creación el modelo de matrimonio heterosexual, y hoy se cambia por un modelo de ideología de género diferente, ¿qué esperamos? ¿No esperamos la ira de Dios? ¿Satanás es el que está provocando y los juicios de Dios que llegan a caer? Para esto es que tenemos que estudiar y orar a Dios y hacer como Ornán, su familia, pedirle a Dios. Esa es la invitación que queremos hacer, amigos, que ustedes se sumen en estas oraciones intercesoras, que ustedes sientan también la necesidad de pedirle a Dios: Dios, ten paciencia, clamamos a ti, bendícenos, perdona a nuestras gentes, mucha gente que ignora estas cosas. El bien que se quiere para ellos es justamente conocer la voluntad de Dios, imitar a Ornán, humilde como era, una familia preciosa. Dios allí se detuvo con intención para bendecir a esa familia, para que viéramos en esa gente un modelo de cómo tenemos que ser en nuestros días, gente de oración, consagradas, humildes, de bajo perfil decimos, pero bien ciertos en ver la voluntad de Dios y hacerla. ¿Lo querríamos hacer? Esa es la invitación que estamos trayendo, amigos, en esta nueva serie, La Ira de Dios. El tema de hoy, una elección del hombre. Deseamos que Dios los bendiga, que los acompañe, que los guarde y que tengan su buen momento con su familia. Bendiciones desde acá. Dios les acompañe. Gracias.